la propuesta de los 10 puntos. Esta convocatoria que ya no tiene valor. A 4 meses de las elecciones, empezar a convocar a grandes acuerdos nacionales es por lo menos extraño. Todo lo que pasó durante esta gestión no deberá ser revisado. Delito para la vieja. Esto es el programa de Cambiemos. ¿Ustedes conocen alguno que quiera suprimir este acuerdo? Como diría el Indio Solari, sospecho que esta vez me toca a mí pagar toda la puta fiesta. Como dijo el presidente hace unos días, que los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, en la empresa Aerolínea, faltan por resaca. Resaca tiene el señor presidente de toda la deuda que se tomó. Científica, qué maravilla. Vinimos acá porque si recaudamos algo es para nuestro grupo de investigación. Es para la investigación. Yo el otro día metí la pata, pero no dejé de decir la verdad. Bueno, yo no voy a hablar del odio. ¿Saben por qué? Porque este país me hartó de decir que lo pruebo. Y muchas gracias al pueblo cordobés. Perdón por las metidas de pata. Yo que soy la fracasada más exitosa de la historia argentina. Estamos en la fase berreta de Cambiemos. Más dividido, creo que es una buena señal de que la división no sirve. Los personalismos, lamentablemente en Córdoba fue dividido Cambiemos, no fuimos como Cambiemos. Pero digo, qué paliza, ¿no? Digo, qué paliza para Cambiemos. Lo que hay es un desgaste muy fuerte de la marca Cambiemos. Este es el Ministerio de la Venganza, el de la señora Laura Alonso. Hay una justicia especial para Cristina Kirchner que no sería la misma justicia que sufrimos los demás argentinos. Es una escandalosa resolución con olor al Alberto Fernández. ¿Qué olor tendrá Alberto Fernández? Yo de Laura Alonso lo entiendo porque, bueno, la verdad es que su ignorancia jurídica es supina. Sábado 18, le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Fernández. Alberto al gobierno, Cristina al poder. Mauricio, perdemos. Hay que cambiar la fórmula. Cuando lo despertaron a Macri 9:30, no quiero imaginar la cara de Mauricio con el bonete en la cabeza, no entendiendo nada de lo que sucedió. ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. En ese camino, nuestro candidato es Mauricio Macri. Lindo fallido, Diego. Sí. Vidal Lustó. Vidal Lustó. Yo soy candidato a presidente, hoy inclusive más que ayer. Me importa muy poco las cuestiones de la política menor. Hola, ¿cómo andan todos? Me dicen que están con las pilas más puestas que nunca. Ustedes no tienen idea la alegría y la emoción que tengo de estar aquí con ustedes y de estar con Cristina. Tampoco esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. Estamos acá porque el gobierno de Macri fracasó. La oposición unida puede ganar en primera vuelta. La maternidad tiene que ser deseada o no será. Por eso estamos todas acá y cada vez somos más. Es imparable esto. El paseo del bajo, todo lindo. Miraron cómo agarraron estos fierros. De eso se trata gobernar. Porque esto es real. Y de así, de a poquititos, ¿qué pasó? Que podemos aspirar a la mentira, la trampa, la corrupción, lo que no es relato. Esto es Macri. Incidentes en el puente Pueyrredón, han comenzado la Prefectura Naval Argentina a disparar balas de goma. La ciudad, ministra, no es suya. Confirmado, cerrado, la coalición entre el Frente Renovador y Unidad Ciudadana. Por fin, una buena noticia, se juntaron, era lo que estábamos pidiendo. Bienvenido, Sergio Massa. Yo, para mí, Massa, desde su primera declaración diciendo, hay que hacer un frente de toda la oposición para enfrentar a Macri, para mí ya lo digo todo. La grieta fue un negocio que le sirvió a algunos, pero que ha hecho pelota a gran parte de la sociedad. Los electores de Cambiemos, que ahora tienen que votar a Locos por el Cambio, creo, en el partido. Mauricio Macri anunció a su compañero de fórmula y es Miguel Ángel Pichetto. El jefe del bloque de la oposición en el Senado termine de candidato a vicepresidente del oficialismo es raro. Tra Pichetto, sale el otro, Lilita va y viene. Pichetto estuvo trabajando desde el primer día que asumió Mauricio Macri para Mauricio. Pichetto le ha sido muy funcional al gobierno en estos años. El fascismo tiene fórmula. El neofascismo en la Argentina tiene fórmula. Yo no sé si es facho posta o es facho face, pero es facho. Y esto decía Pichetto. Mucho más emprendedores, mercados libres y pocos cartoneros. Esto es un tipo que dijo, hay argentinos, argentinos y argentinos judíos. Porque si mucha gente hemos votado, como es mi caso, a Macri, es para que no vuelva el peronismo y poner a un peronista ahora realmente es muy extraño. Lilita Carrió tuiteó hace unos minutos también, la republiquita está viva y va a ganar en octubre. Yo creo que la elección de Pichetto es el hecho más importante de la política argentina del siglo XX. Está el hombre de la semana, Miguel Ángel Pichetto, que hizo sonreír hasta los radicales. Es maravilloso lo de Pichetto. porque él está contra los que quieren volver al pasado, y hay que decirle, Pichetto, vos sos del pasado. Porque Pichetto, un hombre sin votos, sin mucho carisma y poco conocido, es el vicepresidente. Y echarle la culpa al gobierno me parece poco serio. Yo creo que Pichetto es un excelente burócrata político. Si la gente se enoja, rompe todo. Tiene razón. ¿Cuál es la evaluación económica que usted hace de este gobierno? Bueno, que es mejor de lo que ha sido el país en los últimos 90 años. ¿Nos guste o no nos guste? Sigue la persecución, siguen las mentiras, siguen los inventos, sigue el acoso judicial. Si ganara los K, hay que quedarse, no hay que irse. No hay que irse y dejar de el país a los hijos de puta. Yo creo que se tenía que hacer una CONADEP del periodismo, lo dije más de una vez. Pero no solamente se trata de un paso absolutamente inútil. Es malo que la gente vote, pareciera que les molesta la democracia, les molesta que la gente vote. A los 89 años falleció la Coca Sarli. Se cumplen 17 años de la muerte de Costec y Santillán. Los manifestantes y los familiares de Costec y Santillán están forcejeando con la policía en estos momentos. Que está la Policía Federal, un enorme operativo con carros de asalto y carros hidrantes. Una clara demostración de esta mitra de mierda, seguridad que tenemos. 10.000 usuarios sin energía eléctrica. Desde el sábado a las 10 de la noche que están sin energía eléctrica, cuyos comercios han perdido muchísima plata. A los Fernández les encantan los piqueteros, los tomadores de colegas. Son su herramienta. No, che, se están yendo al carajo con las grabaciones. Sí. Majul forma parte del espionaje ilegal argentino. ¡No cuente Macri, hijo de puta! Espere. Decile a Carrió, borracha.